Oficial presentó ayer el Plan Estratégico de Modernización e Innovación de la Administración Pública, PEMIAP. Para charlar de esto, estamos en comunicación con el Ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello. Antonio, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pablo. Buen día. ¿Todo bien? Bueno. Tiene un lindo nombre esto, el Plan Estratégico Modernización e Innovación de la Administración Pública. ¿Qué significa en la práctica, Antonio? A ver. Bueno, como todo plan, es para nosotros una hoja de ruta, un documento, para decirlo así sencillamente, que nos traza objetivos y nos da herramientas, ejes sobre los cuales transitar ciertos cambios o cierta incorporación, más que cambios, que hay que tener en la administración pública, que nos permita, de algún modo, agilizar, dinamizar y generar un entorno amigable a la hora de tramitar y peticionar por parte de la ciudadanía con el Estado. Es un tema que, como lo dijimos ayer en la presentación, nos reconforta en el sentido de que y nos implicó varios meses de análisis, de estudio de no solo la situación interna de la administración nuestra, sino además ver también algunos intentos o hechos incluso que están teniendo otras provincias, porque además fue una cuestión que el gobernador la vio y la entiende como estratégica, por eso el nombre, que él la empezó a analizar incluso antes de ser gobernador, y por eso fue una promesa de campaña, y bueno, esa promesa la hemos convertido ahora en política pública. ¿Esto trata de atacar que haya menos burocracia, menos trámite burocrático en la administración pública? ¿Va en ese sentido? ¿O es uno de los objetivos? Es uno de los objetivos. La burocracia en el sentido... Que demora el trámite. Exacto. Nosotros lo que buscamos es, como te decía, es que la capacidad de respuesta de la administración sea, por supuesto, mucho más rápida, que la necesidad de concurrir a un lugar por parte de los ciudadanos o ciudadanas que están peticionando algo no sea estrictamente necesario, por lo cual también estipulamos tener una plataforma por la cual de trámite a distancia, por la cual uno puede ver su expediente o su trámite mediante esa plataforma, y de ese modo, y con otras herramientas más, por ejemplo el expediente electrónico, la plataforma GDE, que es la que usa el Estado Nacional, que hemos firmado un convenio para implementarla también en el ámbito provincial, que es una plataforma de gestión documental electrónica, es decir, la despapelización también contribuye a la desburocratización, y por supuesto con la firma digital. Entonces, es desburocratizar en el sentido de la tediosidad de un trámite, en la lentitud, para lo cual, bueno, estas herramientas de carácter tecnológica contribuyen y nos van a ayudar justamente a ese objetivo. Y también transparentar la administración pública, digo, porque hay mucha queja, no acá en la provincia, sino en todo el mundo, de que los trámites a veces se traban y no se saben por qué. ¿Esto ayudaría a dar transparencia también? Sí, absolutamente, porque además vos vas a ver tu expediente y vas a saber en qué dependencia está. Entonces vas a tener la trazabilidad del expediente, porque la vas a ver en una plataforma o de manera online. Es la transparencia, no solamente en ese sentido, sino la transparencia muchas veces. A ver, nosotros como gobierno provincial se genera un montón de datos, un montón de información que incluso están publicadas, pero no siempre es fácil de encontrarla o fácil de interpretarla. Bueno, esto también nos propone este plan a toda la administración, no un ministerio en particular, de alguna manera hacer más agradable o más sencilla la búsqueda de los datos que cualquier ciudadano pueda necesitar, ¿no? Siempre, por supuesto, en el marco de la correspondiente reservas que por ley se establece, los secretos fiscales, los datos personales y demás, ¿no? Como todo plan tiene objetivos a corto, mediano, largo plazo. En la práctica, el ciudadano pampeano y la ciudadana pampeana, ¿en qué lo va a notar ahora, a corto o a mediano plazo? Mirá, lo primero que lo va a notar es que nosotros vamos a ir tomando o incorporando herramientas que van a agilizar sus propios sus propios mecanismos de gestión. De hecho, en los próximos días vamos a estar ya tomando la firma digital del gobernador y a partir de ahí del resto de los funcionarios, por lo cual se va a poder firmar digitalmente documentos. Eso da mucha más celeridad a cada uno de los trámites, pero además también vamos a cambiar la cuestión de las webs oficial, generando un entorno de accesibilidad, incluso para personas con discapacidad, donde la web esté más orientada a la necesidad que entendemos que tiene la sociedad o la comunidad respecto de lo que necesita en esas webs, más que a lo que nosotros entendemos que les queremos mostrar. Entonces, a partir de ahí, y después, bueno, cada área irá incorporando sus diferentes servicios para petición online, hasta que lleguemos a un momento en el que tengamos el expediente electrónico, que en definitiva ese es la cúspide de la montaña, en el cual todo, desde que arranca hasta que termina, el expediente puede ser electrónico. Déjame decir, de igual modo aclarar, que nosotros despapelicemos la administración no significa que alguien no puede venir y traer una nota, es decir, o firmar holográficamente algo. Esto, lo que nosotros proponemos no reemplaza, sino que complementa, y si alguien, algún particular, no quiere o no puede tramitar algo de manera online, viene al área pertinente o la manda, como un mecanismo que tenga, y ese documento eventualmente se digitalizará y se pondrá en el expediente electrónico, pero de igual modo, decir, uno puede tramitar también podrá tramitar también en papel. El gobierno provincial en esto, ¿se podría decir que da un pasito para el gobierno digital? Sí, por supuesto, el gobierno digital no es solamente esto, tiene que ver también con muchas cosas que ya de hecho se están haciendo. Sí. Ustedes saben que con la pandemia toda la cuestión de la tramitación de gran parte de los permisos, los permisos todos, pero gran parte de otros servicios, sobre todo de consulta, pudieron ser tramitados online o de turnos tramitados online, no solo en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino además también en empresas del Estado provincial. Todo eso es parte del gobierno digital, pero por supuesto que este plan es central y troncal cuando hablamos de gobierno digital. Claro. Antonio, aprovecho y te consulto sobre otro tema, en Patel. Ayer hubo una reunión del gobernador Sergio Cilioto, participaste vos también como ministro de Modernidad y Conectividad, de Modernización y Conectividad, así se dice, junto con las cooperativas. Había ahí una traba legal que tienen las cooperativas con la pandemia, que no pueden hacer asambleas y con esto no pueden autorizar a adquirir acciones para participar de Empatel. ¿Cómo se resolvió esto y cómo van a avanzar? Claro. A ver, las cooperativas, para los que nos están escuchando, no pueden realizar sus asambleas, que es el órgano que manifiesta la voluntad de asociarse en una empresa del Estado. Es decir, la ley de cooperativas y la gran mayoría de los estatutos de las cooperativas establece que para ser socios de una empresa del Estado, tiene que la asamblea manifestar esa decisión. Sí. No la pueden realizar, está prohibido en el marco de la pandemia por el INAE, y entonces nosotros tenemos un accionista, que son el movimiento cooperativo, que tiene el 35% de las acciones por ley, sin poder constituirse como tal. Entonces nos quedaba renga, digamos, la empresa, porque uno necesita una empresa con el 100% para funcionar de sus accionistas, su capital. Entonces, lo que les propusimos fue, porque además así lo establece la ley, que de creación de Empatel, que el Estado puede adquirir esas acciones de carácter remanente, es decir, las que no se hayan suscripto, y a medida que vayan pudiendo, se le van vendiendo esas acciones a cada cooperativa en virtud de que lo vayan manifestando en sus asambleas. Sí. Y por otro lado, mira, es el compromiso que se tiene no solo con la empresa en Patel, sino además de la alianza estratégica que se plantea desde el gobierno con el movimiento cooperativo, se les propuso de que, bueno, decidan el nombre de la persona que quieran que sea director o directora, que independientemente de que no puedan constituirse como accionistas, nosotros como accionista mayoritario y que además va a estar subrogado en sus acciones, les nombramos esa persona en el directorio. ¿Ya tienen la respuesta de las cooperativas? ¿Respondieron ahí o lo van a consultar? No, lo tienen que consultar entre ellos. El plazo es más o menos también el mismo tiempo que se tome la Cámara de Diputados para aprobar los pliegos de los directores que ya se mandaron y el de la oposición parlamentaria, que también lo tienen que mandar, porque nosotros necesitamos accionistas y al menos el directorio con esos directores para que puedan tener quórum, para poder funcionar y entonces tener una empresa e inscribirlo. Ah, que quede constituida. O sea, Empatel todavía no está constituida como empresa, están en los pasos previos. Empatel tiene la ley de creación, tiene el estatuto aprobado y le falta el acta constitutiva, para lo cual, bueno, teníamos que resolver este tema y el acta constitutiva se firma con los accionistas que van a ser y con el primer directorio, que puede ser un directorio mínimo, que son los que aprueben en la Cámara de Diputados. Claro. ¿Y la premura o el apuro que hay? ¿A qué se debe que quede constituida Empatel? ¿Necesita hacer algún trámite medio urgente? Bueno, porque ustedes saben que nosotros tenemos el proyecto de telefonía móvil. Queremos que sea Empatel desde su comienzo la que tenga esa actividad, y es una actividad sumamente compleja, de tramitación engorrosa. Entonces, no solo lo queremos por eso, sino además porque entendemos el rol estratégico de las telecomunicaciones a nivel provincial, pero por supuesto, y creo que está más que claro, a nivel nacional, y entonces la empresa, para tener su especificidad con el tema y que pueda entonces operar rápidamente, además también tener la dedicación exclusiva en la temática, ¿no? Claro. Bien, Antonio, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Igualmente, adiós. Bien, Antonio Curciarello, el ministro de Conectividad y Modernización, pasaba por la mañana Kermesera.